Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Tinsagunu hana ya Shimisachi mi ni sumiti Uya no yushi gutu ya Timi ni sumiri Tin no muri bushi ya Yumi ba yumari shi ga Uya no yushi gutu ya Yumi e naram Yuruharasu ni ya Ninu fabushi miyati Wanna jeru ya ya Wandu miyati Cuentan que al sur del Japón vivía una niña llamada Nurmachin. Nurmachin era una niña muy lenta, sí, pero muy, muy, muy lenta. Y Nurmachin era una niña muy, pero muy torpe. Pero muy, muy, muy... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Nurmachin! ¡No puedes andar con dos platos en tus manos! ¡Ay! Ya lo han visto, acaba de caerse. Era realmente muy, muy torpe. Más torpe que un pato mareado con una sola pata. Por eso, todo el mundo de la isla la llamaba Nurmachin, que en el idioma de la isla significaba lenta, torpe. Dos conceptos en una sola palabra. Cuando Nurmachin tenía 7 años, sus padres se fueron al cielo. Y literalmente fue así. Aquella madrugada, el padre de Nurmachin vio cómo un nubarrón oscuro y enorme se acumulaba allá, en la línea horizontal del Océano Pacífico, se acercaba a la isla un enorme tifón. Y entonces, el padre de Nurmachin salió corriendo de la casa para ir a atar su barco. Era un pescadero. Y entonces estaba atando el barco para que el viento no se lo llevara. Pero claro, el padre de Nurmachin era el padre de Nurmachin. Era un poco lento. Se entretuvo demasiado y cuando estaba a punto de llegar a casa, el viento se lo llevó. La madre de Nurmachin, cuando vio que su marido bajaba hacia la playa, también salió de la casa para ir a recoger unas frutas en el huerto, claro. A veces los tifones podían estar más de un par de días sobre la isla y necesitaba algo para comer. Pero claro, la madre de Nurmachin era la madre de Nurmachin. Era un poco torpe. Sí, cogió bien las frutas, ¿eh? Pero cuando estaba a punto de alcanzar la casa para abrir la puerta, se le cayeron unas frutas y cuando se agachó para recogerlas, el viento se la llevó. El padre y la madre de Nurmachin, cogidos de las manos, volando hacia lo alto del cielo, en aquel remolino de viento enorme, gritaron hacia la casa hecha piedra de coral. ¡Ey, Nurmachin, hija mía! ¡Nos vamos! ¡Adiós! Y Nurmachin los oyó, desde el interior de la casa hecha de piedra de coral. ¿Qué? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Dónde estáis? ¿A dónde vais? Pues, hija mía, nos vamos al cielo. ¡Uy, qué envidia! Yo también quiero acompañaros. Pues, hija mía, no tengas tanta prisa. Puedes quedarte en la isla hasta cuando quieras, ¿eh? Adiós. ¡Uy, una cosa más antes de marcharnos! Cuando viene un tifón que otro, Cierra bien la puerta y las ventanas de la casa y quédate encerradita como un cangrejo ermitaño. Adiós, hija mía, adiós. Madre, de acuerdo, padre, de acuerdo, madre, adiós. Ay. Una niña de 7 años acaba de quedarse huérfana. Además, como era Nurmachin, era lenta y era torpe. ¿Cómo iba a poder sobrevivir? Pero no se preocupe. Nurmachin no tuvo ningún problema porque su vecina, una anciana, cada día venía a su casa y barría la casa para que siempre estuviera limpia y le preparaba el desayuno, almuerzo y la cena, hasta 3 veces de merienda. Así Nurmachin no tuvo ningún problema. Además, los niños de la isla venían cada día para sacarla afuera y jugar juntos para que no se sintiera sola. Y por eso Nurmachin solamente tuvo que preocuparse de una cosa. Cuando venía un tifón, que otro, cerrar la puerta y las ventanas y quedarse encerradita dentro de la casa hecha de piedra de colar como un cangrejo ermitaño. Y así Nurmachin creció felizmente su infancia. Nurmachin ahora era una jovencita de 16 años. Cada mañana se preparaba un almuerzo, bien envuelto dentro de una hoja de bambú, iba a la casa de tejer. Las muchachas de esta isla se reunían en aquella casa para tejer. Y Nurmachin se sentaba delante de su tejedora y así comenzaba a observar cómo sus amigas cantaban mientras tejían. Ellas cantaban ay saía sasa, ay saía sasa, ay saía sasa, ay saía sasa. Y cuando terminaban la jornada, conseguían, sí, tenían cada una tela preciosísima de varios colores. Pero Nurmachin, nuestra Nurmachin, ¿cómo era? Pues era muy lenta y muy torpe. ¿Cómo iba a tejer una tela? Era imposible. Ella se quedaba sentadita allá encima de su banqueta y observando y hacía... Pero era incapaz de tejer ni una sola tela. Pero claro, ella no tenía ningún problema. No se preocupen porque enseguida una amiga suya venía a su sitio y le decía, Nurmachin, hazme un huequecito sobre su banqueta. Yo me siento aquí y observarás cómo hago yo. Y así, ay, saí, asasa, tejía un trozo de tela para Nurmachin. Y luego se marchaba, pero luego entonces venía otra amiga. Y así sucesivamente, y de turno, tejía un trocito para Nurmachin. Y finalmente, Nurmachin también tenía una tela preciosa, preciosa. Por eso Nurmachin solamente tenía que preocuparse de una cosa. Cuando venía algún tifón que otro, cerraba la puerta a las ventanas de la casa de tejer y se quedaba encerradita dentro de la casa de tejer hecha de piedra de colar junto con sus amigas como una cuadrilla de cangrejo ermitaño. Y así fue Nurmachin cómo vivió felizmente su adolescencia. Nurmachin ya tenía 21 años. Todas sus amigas se habían casado. Pero Nurmachin, ¿qué? Es que era tan lenta y tan torpe. Era incapaz de conseguir un novio. Pero no se preocupe. La hija de aquí anciana, la vecina que venía a arreglar todo su casa, consiguió un novio para Nurmachin, que era su primo. No era guapo, no era alto, pero tenía un buen corazón y sobre todo muy trabajador. Y no sé qué vio aquel muchachote en Nurmachin, pero al conocerla, ¡tucum!, sintió en su corazón algo. Se quedó enamorado. Y Nurmachin, a su vez, cuando lo conoció, ¡tucum!, también sintió lo mismo. Y así, los dos se casaron. Y Nurmachin no fue tan Nurmachin a la hora de tener hijos, ¿eh? Enseguida tuvieron un niño. Y al final ellos dos tuvieron 16 hijos. ¡Ay! Imagínense aquella casa hecha piedra de colar. Un montón de niños corriendo por ahí, gritando y haciendo sus cosas. ¡Tanto trabajo! ¿Y cómo Nurmachin iba a arreglárselo si era tan lenta y tan torpe? Pero no se preocupe, Nurmachin no tuvo ningún problema porque su marido les cambiaba los pañales y los vecinos, la anciana, la prima y todos venían a su casa para preparar la comida y para limpiar y para cuidar, para jugar con los niños. Y cuando los niños crecían, entonces cuidaban a sus hermanitos pequeños. Por eso Nurmachin se quedaba sentadita y dando el pecho a sus bebés más pequeños. Y cuando observaba así en el cielo y veía si venía un tifón que otro, decía a sus hijos, ¡hey, hijos, ya sabéis lo que tenéis que hacer! Y así fue como los niños se encargaban de cerrar la puerta y las ventanas. Y así estaban bien guardaditos dentro de la casa hecha piedra de colar como una familia de cangrejos ermitaños. Y así fue como Normachín vivió felizmente su madurez. Normachín ya tenía 88 años, era una viejecita, pero ya no era la única Normachín porque su marido también era Normachín. Y sus amigas de infancia y de juventud, todas eran Normachines, pero ellos no tuvieron que preocuparse para nada, porque sus hijos, sus nietos, sus bisnietos se encargaban de todo, ¿sí? De toda la tarea. Por eso ellos se quedaban sentaditos ahí en el patio exterior de la casa hecha de piedra de coral y tocando un alaúd hecha de piel de serpiente. Y cuando veía ahí en la línea horizonte, ahí en el océano Pacífico, un nubarrón que se acumulaba, decía: ¡Ey! Nietos, hijitos, pequeñitos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y entonces sus bisnietos, sus nietos, sus hijos se encargaban de cerrar la puerta y las ventanas de la casa hecha de piedra de coral, y así se quedaban encerraditos como un pueblo de cangrejo ermitaño. Y Normachín así vivió felizmente su vejez y murió felizmente. Dicen que cuando Normachín abandonó su cuerpo lento y torpe, decidió no reunirse con sus padres porque recordaba bien las palabras de sus padres. ¡Ey, Normachín! Puedes quedarte en la isla hasta cuando quieras. Así que decidió quedarse para siempre en la isla. ¿Para qué? Para amar la isla, para cuidarla, también a su gente, para que la playa, la arena de la playa sea más blanca que la luz, para que los corales del mar crezcan sanos y coloridos, para que los árboles frutales den una fruta jugosa y dulce, para que los niños puedan dormir una siesta dulce. Y así es, esta isla sigue tan hermosa como cuando vivía Normachín, y la gente de la isla no se preocupa por nada, incluso en los momentos difíciles, porque saben que tarde o temprano Normachín vendrá a socorrerles. Y eso sí, ellos se preocupan de una cosa, ¿eh? Cuando viene algún tifón que otro, cierra bien la puerta y las ventanas. Así, para quedarse encerraditos dentro de la casa hecha piedra de coral, como un pueblo, una isla de cangrejo ermitaño. Bueno, me llamo Yoshi Hiyoki. Acabo de contar esta historia de Normachín. Es una isla hermosa que se llama Miyako. Es una de las islas que donde voy cuando regreso a Japón. Y la gente vive de esta manera tan tranquila. No sé qué les ha parecido. Es la primera vez que vengo aquí a Chile y estoy observando y veo algunos normachines, algunas normachines aquí tan felices, tan contentas. Y con muchos nietos, muchos hijos. Y realmente estoy muy encantado. Yoshi Hiyoki, en Chile, en el tercer encuentro internacional de contadores de historia, que se va a realizar en el marco de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Bienvenido desde el otro lado del Pacífico, que nunca ha sido muy pacífico, a este puerto que te recibe con los brazos abiertos, que te recibe con cariño y que acoge tus cuentos como un dulce para el alma. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y Yoshi Hiyoki no está solo en este tercer encuentro ni en esta ludoferia. Hay otros invitados que están llegando de a poco a este puerto. Están navegando, volando desde sus países y están llegando aquí. Y hoy día tenemos acá también en Valparaíso un cuento, un viaje por la imaginación, este programa de Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Tenemos a otro más de los invitados ante encuentro. Y quiero dejarlos y dejarlas con él. cantuta a un río se cayó, y una flor de la cantuta a un río se cayó. Púsose contento el río, su aroma se llevó. Púsose contento el río, su aroma se llevó. Y la quena de un pastor a un río se cayó. Y la quena de un pastor a un río se cayó. Púsose contento el río, su sonido se llevó. Púsose contento el río, su sonido se llevó. Y la lágrima de una niña a un río se cayó. Y la lágrima de una niña a un río se cayó. Púsose contento el río, cristalino se volvió. Púsose contento el río, cristalino se volvió. Río, río, río, río cantador. Río, río, río, río encantador. Préstame tu canto para yo cantar. Préstame tus cuentos para yo contar. Cuentan los aguarunas que hace mucho, mucho tiempo ellos no conocían el fuego. Era apenas un mito que contaban los abuelos. Durante las noches de invierno, ahí en la selva, ellos dormían pegaditos, pegaditos para no sentir frío. Y también dicen que para alimentarse iban y recogían debajo de los ríos unas almejas que se las colocaban debajo de las axilas y esperaban ahí a que se pusieran rosaditas para así poder comérselas. Contaban los abuelos que allí en medio de la selva vivía un gigante. Este gigante se llamaba Igua. Sí, este gigante era terrible y vivía junto con todas sus esposas, pues tenía muchas. Y este gigante, adivinen cuál era su plato favorito. Aguarunas. Así que ellos tenían mucho temor de ir a adentrarse en la selva, pues el gigante era el único que poseía el fuego. Y esto lo sabían todos los animales de ahí del monte. Pero un día Yempitz, el picaflor, y Yempue, la palomita de monte, observaban cómo sufrían los aguarunas y entre ellas dijeron: Yempitz, ¿qué te parece si vamos hasta allá y vamos a traerles el fuego a nuestros amigos, los aguarunas? Sí, sí, sí, vamos, vamos, dijo Yempue. Y Yempitz y Yempue decidieron ir y traerles el fuego a los aguarunas. Así que emprendieron vuelo, idearon un plan y ocurrió lo siguiente. Estaban las mujeres del gigante Igua, sus esposas, cada mañana iban y caminaban por un senderillo de plantas a recoger plátano y yuca para poder cocinar. Aquella noche había llovido mucho y por la mañana, mientras las mujeres caminaban por los senderos para ir a cosechar los alimentos, se encontraron con Yempitz el picaflor, que estaba tumbado en medio del camino con sus alitas todas mojaditas y temblando. Ahí se había tendido el picaflor. Y una de las mujeres de Igua Miró al picaflor y dijo: ¡Oh! ¡Pobrecito picaflor! ¡Hay que ayudarlo! Y tomó al picaflor en sus manos, mojadito, con todas sus plumitas empapadas, y se lo colocó al lado del seno para darle calor. Y se lo llevó. Por otro lado, mientras otra de las esposas de Iwa iba a cosechar un a pescar un poco de pescado ahí al río, encontró que en la orilla estaba la palomita de monte temblando. Y tomaron a la palomita y la colocó una de sus esposas dentro de un costalillo que llevaba consigo lleno de maíz, semillas de maní, y semillas de yuca. Y se las llevó. Juntos llegaron ahí a la aldea del gigante Iwa. Y las mujeres colocaron al picaflor al lado del fuego. Y a la palomita la pusieron ahí para que comiera cada una de las semillitas que estaban ahí almacenadas en una de las cabañas en la aldea del gigante. Y cuando el gigante estaba distraído, ahí al lado del fuego, mientras estaba secando sus plumitas y yempits, se iba acercando cada vez más al fuego, miraba a todos lados, y cuando el gigante estuvo distraído, el picaflor metió su colita en el fuego y salió volando. Y el gigante: ¡El picaflor se está robando el fuego! ¡El picaflor se está robando el fuego! Mientras el picaflor volaba a toda velocidad, dejando una estela de humo en el aire. Y mientras todos estaban distraídos, el gigante renegando y sus esposas observando lo que había ocurrido, la palomita de monte llenó su buche de todas las semillas que pudo, y las semillas de maíz y las semillas de maní, y se llenó todo el buche sosteniéndola ahí, pero no tragándolas, y salió volando. Cuentan y dicen que el picaflor llegó hacia donde estaban los aguarunas, y vieron una estela de fuego como si fuese un cometa volando entre las ramas de los árboles. Y cuando llegó, el picaflor se metió directamente hacia donde había un montón de paja y apareció delante del fuego de los aguarunas. Y los aguarunas hicieron una gran fiesta y dijeron: ¡El fuego! ¡El fuego! Y en ese momento apareció la palomita de monte. Y delante de todos, los miró a los ojos. Y luego eso, vomitó. Y vomitó todas las semillas de maní, de maíz. Y cuentan que desde ese momento los aguarunas conocieron el fuego. Ya no sienten frío por las noches y pueden cocinar sus alimentos. Cuentan que desde ese momento también los aguarunas siembran maíz y siembran maní y otras semillitas que les trajo la palomita del monte, y conocieron la agricultura. Así que esta historia la cuentan desde el origen de los tiempos para los aguarunas, y por supuesto se cuenta siempre alrededor del fuego. Muy bien, querido Valparaíso, aquí les habla Ukumari, les acabo de contar un cuento popular aguaruna de la Amazonía norte de mi país, de Perú. De ahí vengo y estoy muy contento de participar en este encuentro que promete estar lleno de magia, de encanto, y pues estoy más que feliz de estar aquí presente y compartiendo con amigos que poco a poco están llegando aquí hasta este puerto mágico. Y pues los esperamos a todos para compartir historias y para soñar despiertos. Gracias. En el Parque Cultural de Valparaíso, en Camin, con el apoyo y el financiamiento del Fondo de Culturas 2013, el Fondo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la producción de Imaginarios Producciones, Valparaíso es un cuento y la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Los esperamos a dejarse llevar por la imaginación, por la magia, por la historia, a encontrarse con el mundo entero en Valparaíso. Los invitamos al seminario, los invitamos a escuchar las funciones, a conocer a los ilustradores y a los escritores que están llenando de magia este país. Agradecimiento a ustedes que nos escuchan, a Javier en los controles, en la edición del programa, a Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3. Y síganos en Facebook de Valparaíso Un Cuento, síganos y consulte acerca del programa en www.valparaísosuncuento.cl y www.imaginarios.cl. Nos seguimos encontrando los sábados al mediodía en esta radio, su radio, y en este programa, el programa de todos. Muchas gracias. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.